continuamos después de este brevísimo recreo con los anunciadores de la radio. Escúchenme cómo estoy. Hoy estoy que ni se sabe. ¿A dónde estudiaste de comunicación? Estuve estudiando estos días. Bueno, y le damos la palabra a Carla. En el corte decíamos aclarar un poco que en realidad la Federación y Ademus Montevideo en primera instancia, que ya lo solicitamos la suspensión de esta circular que reglamenta los consejos de participación. Nosotros, ¿para qué la solicitamos? Para emprolijar un poco el funcionamiento, digamos, para que nos quede a todos más fácil funcionar. Por otro lado, hay algunas cosas que son como preceptivas dentro de la circular esta, de algunos integrantes, que nosotros decimos en un principio que la participación no se reglamenta de esa manera. Pero por otro lado, por ejemplo, el presidente de Comisión Fomento, que es miembro nato de esta comisión, si no quiere... ¿Alguien puede obligar? No. Es un problema. Nosotros cuando fuimos al consejo... Y bueno, y la federación solicita, en lugar de suspender, lo que pide es posponer el funcionamiento. ¿Cuál es el fin de posponer? El mismo. En prolijar algunas cosas y, que funcione mejor todo. A pesar de que nosotros, desde la federación y desde Ademus Montevideo, desde un principio... estamos en desacuerdo con algunos cometidos de los consejos de participación, somos conscientes de que no se pueden en este momento hacer borrón y cuenta nueva porque están dentro de la ley. Entonces, estos cometidos que nosotros en definitiva decimos que no son pertinentes, lo que queremos es que estén como más detallados, que se les dé el verdadero alcance que deben tener. En la entrevista que tuvimos el martes con el consejo, preguntamos algunas dudas que habían surgido de la reunión que tuvimos la semana anterior en Ademus Montevideo, en la que han venido escuelas varias con algunas posturas y con básicamente dudas. Lo que vimos ahí era que lo que había eran básicamente dudas. Por ejemplo, una de las dudas era qué pasa si el consejo no se puede conformar porque hay determinados integrantes o determinados órdenes, como le dicen ellos, que no se presentan a la elección. Bueno, pasa lo mismo que si no se integra cualquier organismo. Se tendrá que dejar muy bien sentado la directora, que es la que tiene que convocarlo en el libro diario y justificar muy bien sentado que no se pudo conformar, que hubo el llamado pertinente y que no se pudo conformar. No hay nada que obligue a nadie a conformar este organismo, salvo la directora y el miembro de Comisión Fomento, que son miembros natos. Gabriela, vos... Sí, yo iba a plantear un detalle que también estuvo presente en la entrevista y estuvo presente también ayer en el secretariado de FUM. Si bien la Federación y la TED participó de la comisión que reglamentó esto, no estuvo cuando se elabora el documento final. Se conoció el documento final por parte de los integrantes de quien participaban de la comisión el 24 de diciembre. Ah, qué bien. Este fue redactado por entre los cohetes y los pandulces. Y que ahí, por supuesto, por los tiempos de la federación, no había tiempo de bajarlo para ver si esto estábamos de acuerdo o no con este documento, con esta reglamentación. Después, nosotros lo conocemos, aprobado por el consejo, el 24 de febrero, que nos llega a Ademus Montevideo, y ahí comenzamos de bajar a las escuelas y comenzar, si todos recuerdan, aquel documento del primer envío que llega a las escuelas. Del segundo envío que llega a las escuelas para que las escuelas tomaran posición y se enteraran de lo que comenzaba a suceder este año con este organismo nuevo que se conforma. Los compañeros que participaron y que estuvieron ayer lo aclararon muy bien. Si bien participaron en la elaboración o lo que opinaba la federación con respecto a cómo reglamentar, no en la en el documento final, cuando se termina de redactar, que lo hace una abogada que participaba de esa comisión, y que después pasa al consejo y el consejo lo retoca, todavía como nos dijeron eso, claro. Y la federación se entera el 24 de febrero, orgánicamente baja a sus filiales y comienza la discusión y comenzamos a enterarnos de qué se trata. Claro, ayer tuvimos la oportunidad de aclarar muchas cosas en relación a la participación de la federación en esta comisión, porque estaba el compañero que el compañero y la compañera que integraron, que participaron en esta comisión. Ellos lo que dicen es, nosotros planteamos determinadas cosas, quedaron en acta, luego de elaborada la circular esta, esas cosas no aparecen. No aparece ni el espíritu de lo que planteamos, ni lo planteado puntualmente. Me hace acordar a la ley de educación, ¿no? Me hace acordar algunas cosas. Me hace acordar, sí. Bueno, entonces, cuando nosotros planteamos en el Consejo la suspensión de esta circular, lo primero que se nos contesta es, pero la Federación participó. Nosotros ya sabíamos cuál había sido el carácter de la participación. Uno puede participar y hablar mucho y que nadie escuche, como pasó acá, al parecer, o puede participar y que los aportes se recojan. Si los aportes no se recojan, no estamos participando. Claro. Lo que estamos haciendo es siendo espectadores de una reunión a la que nadie da bolilla, en definitiva, ¿verdad? Bueno, ayer los compañeros aclararon todo esto. Nosotros quedamos muy contentos porque, en realidad, cuando fuimos a hacer todo este planteo en el Consejo, por un momento decíamos, pero estamos hablando de idiomas diferentes o de situaciones diferentes. Sí participaron, nosotros habíamos hablado por teléfono con los compañeros que habían estado ahí y nos habían aclarado, y ellos no reconocen que en realidad el producto no es producto de la comisión, el producto fue fue algo como único, no salió de ahí, de la comisión. Entonces, desde ahí es que hacemos todo este planteo y agarrándonos un poco que la participación no fue tal y que no fuimos escuchados, es que queremos que se re-redacte o que se reestructure el funcionamiento de este organismo. Esta redacción, bueno, que es un mecanismo de participación que ha sido adoptado durante estos 5 años, ¿verdad? Llaman a participar, nos llaman a participar, y eso se discutió ayer en el secretariado. ¿Llaman a participar, pero a participar de escuchar, o la real participación es, como decías tú, Carla, es tomar lo que el colectivo sindical propone y realmente se plasme luego en una redacción jurídica, que claro, nosotros no tenemos el alcance de hacer una redacción jurídica, por supuesto. Claro. Todos sabemos que cuando en un grupo participan diversos sectores, a veces hay algunas concesiones que se hacen, ¿verdad? En este caso, la federación hizo todos los planteos y parece que las concesiones fueron todas, pero no es así, porque la federación no tuvo oportunidad de ver la redacción final, que esa es la base. Luego de discutir el producto, no se ve en la comisión. Sí. Podríamos decir que hay, en general, una intención que lamentablemente se ha visto en este gobierno hasta ahora, y que esperamos que esas son las cosas que tienen que empezar a cambiar, y van a cambiar solo por presión de aquellos que participan. Hay como un decir, bueno, vamos a darles permiso para que participen, para que hablen, pero después nada se concreta en la realidad, o muchas son las cosas que no se concretan en la realidad, y nos pasa eso particularmente en la educación. Me parece que es hora que los que dan participación o los que nos proponen, nos preguntan cosas, empiecen a tener un poquito más de humildad, porque no siempre cuando uno da participación sale lo que uno quiere que salga, no sale lo que el gobierno quiere que salga, no sale lo que los trabajadores quieren que salga. O sea, que la participación va a llegar a determinadas cuestiones que tienen que ver con el consenso de todos, o a veces con mayorías y minorías, como pasó uh-huh. en el Congreso de Educación. Entonces, me parece que los gobernantes tienen que tener claro que dar participación a la gente implica bajarnos de nuestro caballo muchas veces. Por lo tanto, si seguimos con este jueguito de yo te dejo hablar, pero después hago lo que yo quiero, es lo que decíamos el otro día. Lo que estamos haciendo en realidad es minar la participación de la gente, y después nos quejamos y decimos, ay, ¿por qué la gente no milita? ¿Por qué la gente no participa? Porque y por estas cosas, porque la gente piensa que a veces no sirve para nada, porque se aburre. Claro, pero también tiene que ver con pensarnos nosotros también, a ver si la participación siempre sirve, o hay momentos que hay que dar un paso al costado y decir, bueno, esto asuman ustedes la responsabilidad, porque nosotros hemos participado en otras instancias a donde no fuimos escuchados. Si no somos escuchados ahora, háganlo ustedes, porque en definitiva hasta ahora lo han hecho ustedes, uh-huh. Desoyendo lo que propone el sindicato. Entonces, lo que tiene que pensar el sindicato también es si a veces vale o no vale la pena la participación. Hay que aclarar una cosa también, que fundamental, de saber que la federación está votado por mesa federal, su desacuerdo con la ley de educación, y uno de los ejes fundamentales ha sido los consejos de participación. Así que la federación tiene postura sobre el tema, ha ido con postura a esta comisión, la postura de la federación no ha sido tomada en cuenta en este instante. En nada, en absolutamente este nada. Capaz que tendríamos que continuar profundizando la entrevista con el Consejo. ¿Qué otros temas se trataron? Sí, cómo no. Lo que pasa es que la verdad es que giró bastante en torno sobre a esta. Ah, es claro, que giró bastante en torno a esta. Uh-huh. Ya estábamos adelantando algunas cosas, diciendo que bueno, que en relación a los consejos de participación, exactamente lo mismo que pasa si no se conforma otro organismo. ¿Qué me decías? El tema de las inspecciones. Sí, fue el otro tema. Fueron varios temas, ¿verdad? Entre otros, los de las inspecciones. Hay una verdadera reorganización del sistema, haciendo pasar a los inspectores de educación especial y inicial a las inspecciones departamentales. En Montevideo. Este es un tema solo de Montevideo, porque de hecho en el interior ya se estaba funcionando de esta manera. Tenemos que tener claro cuáles son los números de inspectores que hay en el interior en Montevideo, ¿verdad? Son muchos más. Bueno, en definitiva en este tema lo que sucede es que hay muchos aspectos administrativos que van a pasar a depender de las inspecciones departamentales de educación común. ¿Qué implica eso? Implica que, por ejemplo, creaciones de cargos las resuelva común, las creaciones de cargos de especial o de inicial. Administrativamente implican eso. En la discusión que tuvimos con el Consejo ahí, y cuando planteamos todo ello, ellos un poco como que niegan que implique todo eso. Uh-huh. Parece que hacemos interpretaciones diferentes de los alcances de la circular. Leemos el mismo texto, pero interpretamos diferente. No hay nada que hable más claro de que la lectura es un acto interpretativo, ¿no? Depende de quién lea. Acá aclarar, Carla, que lo que se vio en la entrevista con el Consejo es, por un lado, la interpretación que hace el Consejo de esta reorganización y lo que está sucediendo en la realidad. La realidad habla, los hechos hablan que hay una gran desorganización, porque no se sabe muy bien dónde la gente lo bien práctico, ¿a quién me dirijo? ¿A quién dirijo esta nota por el pedido de un cargo en tal jardín? ¿A quién se la dirijo? ¿A quién le entrego las evaluaciones? Los directores no saben a quién entregar, en qué inspección entregar. Van a inicial y le dicen, ay no, usted tiene que entregarla en el este. Van al este y le dicen, ah no, eso es de inicial, pero vas a entregarla a inicial. A los directores les está pasando eso. No saben administrativamente de dónde depende, porque ninguna de las inspecciones se está haciendo cargo. En realidad, en los hechos, en lo práctico, es una cosa que no se sabe lo que está pasando. La gente no sabe. Es un lío bárbaro, ¿sí? El Consejo no está enterado, parece, uh-huh. que es un lío bárbaro. Ahí planteamos esto. El Consejo incluso nos llevó a decir que por qué íbamos nosotros si a los inspectores se les había consultado el año pasado y estaban de acuerdo. Nosotros respondimos que los inspectores, muchos y por suerte, son integrantes de nuestro sindicato y respondiendo a las inquietudes de nuestros inspectores que se llegaron hasta el sindicato, es que nosotros hacemos esta solicitud. De todas maneras, nos contestan que bueno, que esa solicitud la tienen y que los informes del mal funcionamiento lo tiene que hacer la jerarquía, que lo tienen que hacer los inspectores y que hasta ahora no han escuchado nada. Mira, yo hay una cosa que me preocupa, ¿no? Seguramente debe haber un montón de implicancias que debe tener esto, pero cuando tú decías, Carla, bueno, tiene que ver con la creación de cargos. Me preguntaba si un inspector de común que necesita un cargo para común, que evidentemente quizá ponerle que haya una clase con 50, y encuentra una clase de educación especial que está con 12 y otra que está con 12, ¿qué va a pasar ahí? Porque espero que el inspector de especial ahí el consejo nos decía, ¿por qué trabajamos con pocos niños? Aunque se lo imaginen. Ahí en el consejo nos decía que la dinámica de trabajo tiene que ser en acuerdo y que no van a haber resoluciones así. En ningún lado queda escrito que vaya a ser así. Bueno, esperemos. La verdad, el tema es que a veces los inspectores interpretan también la de verdad, otra manera. Claro, porque es interpretativo. Claro, la verdad, todo lo que tiene que ver con lo pedagógico y con algunas organizaciones de las inspecciones y de las áreas tienen que seguir quedando en manos del área, ¿verdad? De lo específico. Por algo hay especializaciones, hay estructuras completas para esas especificidades. Pero además, si se fundamenta bien el tema de cómo nos fundamentaron, si se fundamenta como nos fundamentaron el tema de la reorganización, lo administrativo no puede estar por encima de lo didáctico-pedagógico, no, que es lo que está sucediendo en este momento, ¿verdad? Porque eso recae en este momento en la vida escolar. Pero además, otra cosa, si la circular dice que va a ser en un proceso donde las inspecciones, los cuerpos técnicos, las inspecciones nacionales trabajen en acuerdo en ese proceso, elevando informes, eso no ha sucedido en una forma planificada, no ha sucedido, no ha habido planificación de esta reorganización. Y ha generado caos. Y ha generado caos. Estas situaciones de desconformidad tanto de la parte administrativa como de la parte inspectiva, que recae sin duda en las escuelas. Y ahí tenemos que ver cómo las políticas educativas, también en los actos administrativos, influyen en la vida de la organización escolar. Y influyen también en todas las decisiones pedagógicas que se tomen. Por ejemplo, la creación de cargos. Por ejemplo, o los reajustes. O los reajustes, exactamente. Exactamente. Bueno, Fefe, unos minutitos, nos vamos al último tema musical y después seguimos. volvemos. Es una invitación, Gabriela. Ah, sí, toda la federación tiene una invitación, el secretariado de la federación ha sido invitado a dialogar con el Nobel Ministro de Educación y Cultura. Ricardo Ehrlich. Así que estaremos poniendo fecha para esto y estaremos comentando luego. Es una buena oportunidad para hacer planteos, todavía no tenemos las fechas, pero para hacer planteos en relación a presupuesto, a relacionamiento, y ahora con la ley nueva, más que nada relacionamiento y algunas atribuciones que le da el ministerio, a ver qué va a hacer el ministerio. ¿Cómo con vamos eso, a ¿verdad? Solucionar eso? ¿Cómo vamos a solucionar? Que son aspectos bastante complejos. Exacto. Bueno, y para terminar, porque ya nos quedan pocos minutos, vamos a conversar un poquito sobre la postura nuestra y el PICNT con respecto a las declaraciones del Presidente de la República referido a la edad de algunos presos, entre ellos los violadores de los derechos humanos, para sacarlos de la cárcel y bueno... Tenemos que decir asesinos y torturadores de la dictadura. Específico, porque en realidad las cosas hay que decirlas por su nombre. Aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad, que por supuesto en ningún lugar del mundo se los saca de la cárcel porque son viejos. Decían un integrante del PICNT, a la hora de perseguir, ejecutar y torturar a nuestras compañeras y compañeros, no les preguntaban la edad que tenían. Los torturaban de cualquier manera. Entonces, es importante que la Asociación de Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y otras organizaciones, el PICNT e incluso algunos sectores del partido de gobierno, se han pronunciado en el mismo sentido que se ha pronunciado el PIT, claramente en contra de estas declaraciones. Y bueno, vamos a leer, para terminar ya, la declaración del PICNT con respecto a esto. El secretario ejecutivo del PIT-CNT rechaza opiniones referidas a la situación de los civiles y militares presos por delitos cometidos en la dictadura cívico-militar. No aceptamos el hecho de que no debe haber viejos presos y, por lo tanto, argumentar a favor del arresto domiciliario para esos casos. Como central sindical, hemos luchado denodadamente por la recuperación de la memoria histórica, por la defensa de los derechos humanos vulnerados durante ese periodo tan nefasto para nuestro país, y por eso hemos reclamado sistemáticamente verdad y justicia. Por eso no aceptamos que se planteen este tipo de soluciones, pues esos ancianos de hoy no son delincuentes comunes. Son responsables de crímenes de lesa humanidad que actuaron amparados en el terrorismo de Estado. Debemos recordar que para los organismos internacionales en materia de derechos humanos, esos delitos son imprescriptibles, como en el caso de la desaparición forzada, son delitos permanentes. Uruguay ha ratificado los tratados y los pactos internacionales, por lo tanto está obligado a cumplir con los mandatos que los mismos imponen. Estas declaraciones están en contra de lo que ocurre en el escenario jurídico nacional e internacional. En lo nacional, la Suprema Corte de Justicia continúa en el estudio de las causas presentadas e irán dándose más pronunciamientos de inconstitucionalidad de la ley de caducidad. A nivel internacional, se produjo un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que frente al recurso presentado en el caso Hellman, ha observado al gobierno uruguayo. El PICNT manifiesta su firme voluntad de seguir luchando contra la impunidad en todos sus términos, porque entendemos que esta aberración jurídica debe ser desterrada del ordenamiento jurídico nacional, ya que constituye un oprobio y una vergüenza para nuestro pueblo en su conjunto. Reafirmamos nuestro compromiso de agotar todas las vías necesarias para que, de una vez por todas, haya verdad y justicia, único camino para que efectivamente el nunca más terrorismo de Estado sea una realidad. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos con esto y sin decir nada porque está bien claro, ya está. Y se perdió la aurora. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.